que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Si tú mueres aquí, tienes que pensar.